Pues esta es de las cuatro hermanas que íbamos a la escuela juntas y entonces yo no sé por qué, pero teníamos que hacernos una fotografía en la escuela. Iba un fotógrafo expreso a hacernos la escuela y es esta foto.